De las habilitaciones, las flexibilizaciones que hay, la vuelta a los teatros, la vuelta al cine. Lo que se abrió también es la inscripción para los espacios de primera infancia de la Municipalidad de Santa Rosa, un servicio de la Municipalidad que realmente es de los más importantes y de los más seguros, fundamentalmente para los papás. Por eso convocamos a la charla a Clarisa Alzuri, subdirectora de Promoción Comunitaria de la Municipalidad de Santa Rosa. Clarisa, buen día y gracias por atendernos. Hola, buenos días a todos y a todas. No hay por qué. Bueno, a ver... está abierta la inscripción para, la preinscripción, mejor dicho, ¿para cuántos espacios de primera infancia? Mira, está abierta la preinscripción de niños y niñas de los espacios de primera infancia en toda la ciudad de Santa Rosa desde el 1 de octubre, para los 8 espacios. 8 espacios son en la ciudad, en los cuales más o menos con cuántos niños se podrá contar. Mira, eso, o sea, tenemos la capacidad ya estipulada, ¿viste?, de la cantidad de niños que podemos preinscribir. La inscripción es de 45 días a 3 años de edad, porque ya después a los 4 se tienen que anotar en educación formal. Así que estamos haciendo la preinscripción en los espacios de primera infancia, que los progenitores de los niños y niñas se tienen que acercar a estos espacios, que es el barrio Aeropuerto, Colonia Escalante, Fonavi 42, Villa Germinal, Los Hornos, Santillán, Villa Parque, Zona Este, Quinta, que ahí es donde funcionan los espacios de primera infancia. Bien. Yo decía que esto es fundamental porque es uno de los servicios que la municipalidad brinda hace años y que siempre hay más requerimiento, nos quedamos cortos, de manera que hay algunos barrios que se reubican en los jardines de otros, ¿no? Sí, por ejemplo, bueno, el espacio de Zona Norte, como ya es de público conocimiento, está en obra, se va a comenzar a hacer el jardín junto con el comedor y junto con el centro de gestión. Y esos niños que pertenecían a Zona Norte se pueden anotar en el barrio Aeropuerto, en el barrio Villa Germinal, y se pueden anotar en Zona Este, Quinta, de acuerdo a las comodidades de los progenitores. Bien. Te hago otra consulta, justamente por lo que vos decías, se están construyendo en Zona Norte. ¿Hay alguna posibilidad de seguir ampliando, de que se construyan más jardines o más, mejor dicho, centros de gestión social? Fundamentalmente la consulta viene por los barrios, lo que es Esperanza, Mandela, aquel sector de la ciudad. Sí, mirá, la idea, o sea, a ver, nosotros somos conscientes que los barrios nuevos es como si fuera otra ciudad aparte y que necesitamos llegar, así que está planteada la posibilidad de que en algún momento en el futuro se construya un espacio de primera infancia para aquellos barrios. Seguramente ya estamos con el proyecto abajo del brazo, donde Di Napoli diga, viajo a Buenos Aires, ahí se lo tiran para que consiga los fondos, por favor. Mirá, no te lo puedo asegurar, pero por ahí vamos. Y sí, no me cabe la menor duda. Debe ir con 150 carpetas de las necesidades de Santa Rosa, claro que sí, bueno, sí, como corresponde. Por suerte, viste, tenemos un intendente que está presente, obviamente, en todas las áreas, sabe de la importancia de los barrios nuevos para, digamos, para darle a los vecinos y a las vecinas una mejor accesibilidad y que no se tengan que trasladar para Santa Rosa, más con los niños y niñas. Entonces, por suerte, tenemos el intendente siempre presente. Bien, ¿cómo han estado funcionando durante todo este tiempo y pandemia de por medio? Porque yo quiero agregar algo, no es un lugar donde la gente va, deposita a los pibes y ahí quedó. Los espacios de primera infancia siempre han sido fundamentales para la formación del niño, pero también para detectar la situación del entorno familiar del niño y hacer lo que se puede para mejorar cuando se ha presentado algún problema. ¿Cómo se hizo para trabajar durante esta pandemia? Mira, principalmente nosotros, bueno, cuando comenzó la pandemia, En la primera fase, en la fase 1, lo que se decidió desde la Secretaría de Desarrollo Social junto con el intendente es que todas las familias tengan ingreso a los comedores. Entonces, lo que es la parte alimentaria se pudo evacuar y se pudo canalizar de la mejor manera. Por suerte también tengo los equipos, tanto de los espacios de primera infancia como de equipo técnico, que están siempre en contacto con los progenitores y las progenitoras de esos niños. Entonces, o sea, por suerte en el contexto de pandemia nunca se dejaron de atender situaciones puntuales y siempre, primero, que se crea una relación, porque nosotros tenemos familias que llevan sus niños y niñas de los 45 días. Entonces eso te permite conocer a fondo y en profundidad a la población y sabemos a qué familia uno tiene que estar más encima por estas situaciones de vulnerabilidad social. Así que por eso, o sea, logramos canalizarlo y estamos al tanto de todas las situaciones. De hecho, hasta los niños y niñas que han ingresado a la educación formal, seguimos en contacto. Bien, Clarisa, una fiesta entonces cuando estén los niños nuevamente en esas aulas y en esos sitios que además el municipio ha puesto todo para que estén seguros, para remodelarlos, para estar acorde a las distintas situaciones y ahora además, digamos, fundamentalmente seguir cuidándose, ¿no? Con todos los protocolos. Tal cual, ¿viste? O sea, también esta pandemia, o sea, sí, bueno, dentro de todo lo malo, lo bueno es que pudimos empezar a trabajar en los diferentes espacios ediliciamente, ponerlos en condiciones, seguimos trabajando en ello, los equipos se están capacitando, se van a comenzar a capacitar también para cuando la vuelta puedan contar con más herramientas para darle también a las trabajadoras y a los trabajadores de estos espacios. Bien. Clarisa, recordamos entonces, a partir del 1 de octubre se abre la preinscripción para los espacios de primera infancia del municipio. ¿Dónde tiene que dirigirse la gente? ¿En qué horario? ¿Y qué tienen que llevar? Sí, principalmente se tienen que dirigir a los espacios de primera infancia, que son Barrio Aeropuerto, conocido como Rinconcito de Luz, que queda en la calle Gardel, esquina Viñegras, Colonia Escalante, conocido como el Jardín de Amiguitos, que queda en la calle Gentile 503, entre esquina Constituyente, Fonavi 42, que es Racito de Luz, en Pestalozzi 1898, Germinal, que es Dulce Travesura, que es en Italia 2365, esquina Pasaje Lautaro, Los Hornos, que es al lado de la posta, que la gente lo identifica así, porque si doy la dirección por ahí muchos no se ubican, que es Santillán, que es Globito de Alegría, que queda en Pasaje Crucero y General Belgrano, 1498, Villa Parque, que es Rinconcito de Alegría, que queda en la calle Catriló, 2298, y Zona Este Quinta, conocido como el Jardín Emivalle, que queda en la calle Paraná, 1798, esquina Posta de Yatay. Los progenitores o las progenitoras tienen que llevar fotocopia de DNI de la libreta sanitaria de la niña o el niño, fotocopia de DNI de la persona adulta responsable, sea madre, padre, tutor, legal. Entonces, con eso nosotros hacemos la preinscripción. Una vez, o sea, que se realice esta preinscripción, se los va a estar llamando a cada grupo familiar para decirle, o sea, cómo seguimos, cuándo comenzamos, si necesitan alcanzar la documentación, porque por ahí, viste, ven los espacios, o sea, en todos los espacios que te mencioné están en los carteles afuera, ya salió el comunicado de prensa, el equipo se está comunicando a través de WhatsApp con los padres y madres de los niños, así que para que todos estén, viste, al tanto de la preinscripción. La preinscripción comienza de 8:30 a 13:30 horas. Bien, bien, bien, bien. En cada CDI entonces podrán inscribirse. Nosotros durante los próximos días vamos a seguir difundiéndolo para que estén atentos. Son 8 espacios de primera infancia que se pondrían en funcionamiento, siempre de acuerdo a lo que la situación epidemiológica lo permita, y todos ellos ya están con todo lo necesario. Tal cual, o sea, todo el equipo tiene las medidas de seguridad correspondientes, Lo que estamos aplicando los días lindos para que tampoco se haga el amontonamiento de los adultos, se respeten el distanciamiento porque nos tenemos que seguir cuidando. Así que bueno, le pedimos que concurran con los barbijos, alcohol, o sea, con todas estas medidas para que la apertura sea definitiva. Perfecto, perfecto. Y siempre sujeto a las condiciones epidemiológicas, obviamente. Sí, de acuerdo a lo que se resuelva o a las resoluciones que vayan saliendo, se va a tener que ir adaptando la prestación del servicio. Sí, y a la gente, los vecinos de Zona Norte, le reforzamos, o sea, que ellos se pueden inscribir en Zona Este Quinta, en el barrio Villa Germinal y en el jardín del aeropuerto. Perfecto. Bueno. Clarisa, muchísimas gracias y hasta la próxima. El micrófono a tu disposición si querés agregar algo más, ¿eh? Y muchísimas gracias. Buen día. La palabra de Clarisa Alzuri, subdirectora de promoción comunitaria de la Municipalidad de Santa Rosa, ¿eh?